siempre le dicen Chabelo, por la voz. Oye, pero fíjate, tú dices que él no trabaja en eso, que dice que trabaja en la construcción y que no trabaja en eso. Eso es en lo que estaba pensando yo ahorita. Esa ropa nomás la trae, hombre, es como yo, traigo un pinche patrón de guardia y soy un pinche baquetón que no ando haciendo nada. ¿Verdad? Nomás, mira. Cualquiera dice, no, te va a hacer guardia. Pero fíjate, voy a hacer. Pero fíjate cómo simula el cabrón. No, ahorita no estoy jalando, pero sí, la gente piensa, pues no tengo más, tú ves que voy a traer otro si no tengo más. Es el único que cargo. Ay, Jesús. Sí, pues no tengo otro pantalón. Y no me gusta no me gusta andar cargando cosas. Como este vato trae un pinche mochilo, no, mira, es pesadísimo. Pero es una chinga, cabrón. Hasta caminas, mira. Es una chinga, cabrón. No, pero fíjate, una cosa en la que estaba pensando, imagina, es que ese cabrón cargando, siempre llega cubierto de... Hasta allá, ¿no? Hasta Belén. Hasta la vieja caminando. No, yo hasta Belén me voy. Puro ejercicio. Pero ese cabrón, Alberto llega todos los días cubierto de polvo blanco, cabrón. Como si fuera carne. Pero estaba pensando que debe ser maicena. No, a mí sería este. Sí, porque si fuera Cali de verdad estuviera trabajando en eso, pues ya se hubiera ido de allí. No, ¿cuánto gana un albañil, cabrón? En una semana sacas lo suficiente para irse. Nada, pero es un verdadero albañil. Pero ya lleva como 2 meses. Dos meses o más lleva, como 2 meses y medio. Tiene un año ahí en el albergue trabajando en la obra. ¿Cuánto pinche ya de tener una pinche mansión ya? La obra ganan bien y sí. Y se va a tirar y cuando yo me imagino que es puro pedo, que no trae ni un puto peso, porque la neta, y solamente que de a tiro sea muy pinche piedra, muy culo para comprar, porque cuando dan comida más o menos, ajá, un día que dieron pollo, ay, pues hasta los pinches huesos mordía el vato. ¿Sí? Solamente a poco ustedes, si trabajar en la obra, usted iba a traer antojos de un pollo. yo hasta les dije ese día, no, hombre, déjenle de pinche de comer, porque hasta guardaron para el siguiente día, que en el albergue, una viejita que se encarga de guardar cosas en el refrigerador. Y a ese viejo se lo atiende muy bien la viejita esa. Sí, hasta Teresa. Andaba ya enamorado los dos. Ahora los encontré abrazándose. ¿Qué cree que le lo atiende muy bien a él? Y en la mañana es el que madruga más para alcanzar a comer más de lo que sobra. Yo por eso les dije en la mañana, no, hombre, déjenle algo de perdida a los que no trabajan, hombre, de que trabajan en la pinche obra. Voy a querer que traigan pinches antojos de un puto pollo. Al principio cuando te tragabas el cuento de que trabajan en la obra, por no trabajar en la obra, ya se hubiera ido si trabajara en la obra. O solamente que se lo esté gastando todo en droga. En la pinche llena de mezcla. Es maicena eso. ¿Eh? Es maicena eso. Es maicena, no es ni talco porque andaría oliendo a talco. Pero si no huele a nada, entonces es maicena. No se va a untar cal el cabrón. Algo de algo es. Y esas cosas. Bueno, yo cuando trabajo, yo no traigo antojos de nada. No, porque andas satisfecho, no, comes a tus horas. Y trago lo que me gusta, la neta. Me voy a los pinches, allá donde está el pinche, el mercado Corona. Allí a la, no es allí, no, ya me acordé, no es allí. Es en otra parte donde está la, donde venden un chingo de ropa. Que hay como tres, como cuatro pisos. ¿Cómo se llama allí? Que hay un chingo, es un piso de ropa, otro piso de, es donde está un puente, que atraviesa un puente. San Juan de Dios se llama. La calzada. Ahí yo conocí ahí por una vieja que llegó una vez ahí, una ruca que conocí. Le llaman el mercado de San Juan también. Ahí me gusta ir porque ahí voy a los pinches cocteles. Cuesta como 150 el pinche platillo, pero no hay pedo. El día de cheque se lo merece uno, jefe. Y voy porque me gusta un pinche plato de que revuelvan de todo. Cuestiones y además que lo que más me gusta no hay, almejas es lo que me gusta a mí, pero ahí no venden cuestiones de pulpo, de todo que revuelve pinche platote, hombre, que uno bien satisfecho. Oye, ni modo que Juan y el diácono no se den cuenta de eso. Pues Juan, no, Juan ya hasta le cantó al al pinche, al 100, al, ¿cómo viví 100? Ajá. Viví 100. Al viví 100 le cantó un tiro ya. ¿A poco? Le cantó que si quería ser su vato. ¿Neta? ¿En serio? Neta, oye, le dijo el pinche viví 100. ¿Sí? ¿Cómo ve? Hasta resulta que salió un puñal el pinche y el psicólogo. Y se mira un patote. Y bien regañón, bien bravo, según él. Resulta que es del barrio de Juan Gabriela. Sí, a mí me dijo, ¿sí?, el Vivi 100, que sí, le cantó, la neta, que le dijo que ya no... No me extrañaría, Que no fuera a buscar a su... No me extrañaría... Porque el Vivi 100 le... quería que le diera consejos, según que porque es psicólogo. Pasó con él para que le diera consejos por de su esposa, porque quiere volver con ella. No, antes al contrario, le dijo que ya no vuelva con ella, que de todas maneras que se busque otra pareja, hombre, que le dijo, búscate otra pareja, hombre, ya, ya no vuelvas con ella, ya, ya olvídate de ella, hombre, hay muchas, hay otras personas que con las que puedes ser feliz, y que le dijo, así soy yo, no, no te invito, yo te invito para mi casa y te saco de trabajar, ¿cómo ves? Ah, hijo de su puta máquina, así mero me dijo, ¿sí?, él, el pinche Vivicien. Allá los miré en el albergue, en el Cadixi. Ya los miré, allá iban a comer y ya, ni me platicaron. Entonces a lo mejor por eso se fue, ¿no? Que el psicólogo... No sé si se fue por eso o porque... Le dijo que no y el psicólogo lo corrió. Le echaron los perros, ¿cómo es el psicólogo? Pinche psicólogo, hombre, se mira un batote, hombre. Si se ve un batote el psicólogo... Es que hay muchos homosexuales, con jotos, como le dicen, ¿no?, que están amargados porque no consiguen pareja. No, porque los hacen a un lado. ¿Cómo? Ese siempre se miraba amargado. Sí, ese siempre anda amargado. Güey, a mí una vez hasta le reclamé porque me cayó mal, porque me preguntó que si qué había hecho en todo el día. Como diciendo que si qué hiciste soy con... Y ya ve que siempre preguntaba que cómo te fue. Como cuando te está apuntando en la lista, te preguntaba cómo te fue hoy. Bueno, a mí no, y a mí me preguntó ese día, oye, ¿qué hiciste vos? ¿Qué hiciste hoy en todo el día? Bueno, ¿qué te importa? Ya le iba a decir y me fui. Y no me quedé con las ganas de regresarme y reclamarle al vato. Llegué para atrás y le reclamé. Oye, Juan, le digo, ¿por qué esa pregunta de qué hice en todo el día? ¿Qué? Le digo, ¿a ti eso qué te interesa lo que yo haga? A mí, aquí no les han venido a dar la caja de alguna queja de mí o algo, ¿verdad? Que no, para que me estés diciendo que sí que hice todo el día. No soy un pinche niño para que me anden cuidando. Le dije, solamente yo sé lo que haga. Además, mientras yo cumpla con las reglas de aquí de la casa, a ti que te valga verga lo que yo haga todo el día en la calle, ¿verdad? Y dijo, ay, no, pues yo les pregunto porque a ver cómo les fue, cómo ven. Pinche mariposo culero. ¿Tú crees que le pregunta eso a Alberto? O sea, es lo que te decía ahorita, pues ellos se dan cuenta, pero les vale madre. A los que no quieren ahí, o a mí ya casi no. Más que nada, porque yo no quería rezar, a mí también por eso casi no me querían ahí, porque yo mejor me dormía y les decía que estaba mal, que me dolía la espalda un chingo y que no me podía levantar, pero era para no rezar, porque un rezo de 2 horas, jefe, 2 horas para poder comer. Y luego, por Padre Nuestro que estás en el cielo, que Madre Nuestra y que Madre de Dios y Madre Nuestra, eso ya me tenía hasta la verga. Lo mismo y lo mismo repiten. Madre de Dios y Madre Nuestra. Y luego llame la voz de Chabelo, ay, pues. La voz de Chabelo. A usted también una vez ya lo traía, ¿no? No, a mí me ha dicho como 4 veces. Hasta bravo al padre y el... Este Juan, me llaman 4 veces que me dice que me vaya. Y ese día se le puso al pedo usted el padrecito Porris. Sí, porque son muy putos. Padre, ¿cómo no le dicen a los que no trabajan? La neta. A los que le dicen es a los no que sé sí por qué trabajamos. Ese viejo no les dice nada. Le estarán dando para sus chicles o qué. Yo creo que lo están clavando en la noche. Es que lo que quieren ellos es gente que no trabaje, cabrón. gente que no trabaja es la que quieren. ¿Por qué eso no los regañan y le preguntan que si qué hicieron? Los que tienen años ahí son los que no trabajan. De la construcción ya tiene un chingo. Sí, el año pasado también estuvo ahí y quién sabe si haya estado antes. Quién sabe si haya estado una tercera vez. La pinche vieja esa. Pero ahí, esa Teresa ya tiene años. Esa tiene dueña de ahí de la cocina. Otro que tiene muchísimo tiempo es Paco. ¿Cuál? El Paco, el que está en la entrada del dormitorio de arriba. Uno delgado. Oh, Simón. Y ese es bien culero. Cabra. Sí, y es bien culero ese cabrón. No trabaja tampoco. No, y es chismosísimo. Y además no si trabaja. Mira, cualquier acción que te vea haciendo afuera, va con el reporte para allá, para adentro. Pues si fuera algo malo, pues no tendría nada de malo, ¿no? Pero si reporta pendejadas... Todo, o sea, lo que te ve haciendo va, le dice al padre Verduras. No. Al padrecito Porres. Consejos técnicos. Estos pinches vacas tienen un chingo de grasa, Otro que tiene mucho tiempo es Manuel. Ese cabrón tampoco trabaja, nomás es como que... Ese cabrón, Manuel, cuando será mucho, el que duerme ahí en el dormitorio de abajo, uno que lava los trastes. Órale. Uno blanco así. El que es bien, es bien, le, bien cabrón, bien culero ese güey. Y es bien culero, güey. Se levanta a las 5:30 haciendo mucho ruido. Como si estuviera el solo ahí. No, y meta cosas. No sé, pero el bien cabrón. Le cantó un tiro, le dejó los calzones ante el vato. Como ¿usted cree que un psicólogo para qué ande haciendo no, eso? No, porque con un hermano que tengo por la verdad que lo pueden hasta demandar, lo pueden poner, poner cargos. Y lo pues no, hasta le ponen, le tumba una feria. Yo fue lo que le dije a aquel vato. Ese güey le puede disculpar una feria al psicólogo. La verdad que sí, porque le está... ¿Qué está, cómo le llaman a él? Lo está acosando. Ey. Lo está aconsejando. Haz una feria de tumba, ¿verdad, jefe? ¿Para qué? Pues sí tienen feria sus datos. Los güeyes no gastan en nada. Ahí comen en la iglesia y... Hasta la ropa agarran de ahí. Esos vatos no gastan. El padre también está alivianado, yo creo. El padre es buena onda. Ha sido bueno. Bueno, conmigo se portó chido. El problema del padre es que es muy cobarde, cabrón. Y hace todo lo que le dice Juan. Y Juan es bien puto. Sí. Juan es muy corrupto. Y el padre se vuelve corrupto porque hace todo lo que le dice el otro. Sí, el padre. Yo por eso lo fui a acusar más arriba y luego se enojaron conmigo. ¿Cómo chingados no voy a ir a reportarlo? Le dije. ¿Quién lo reportó usted? Con el que está más arriba, con el padre Pepe. Ah, ¿y otro? Pero el otro es igual que ellos. O sea que no sirvió de nada. No, no se, así no se puede. Es lo mismo. Es igual que... Es lo mismo como cuando se agarra a un pinche ratero en su casa. ¿Usted cómo le va a hablar a los pinches rateros? Es que andan las patrullas y son iguales de ratas. ¿Usted les marcaría? Yo pura verga, yo lo que hago es que lo remato al hijo de su perra madre que agarre en la casa. Yo no le voy a hablar a ninguna rata de esa. Yo en el cantón lo entierro a la verga al perro que agarre adentro. Fíjate, en la frontera hasta a un señor ya se lo andaban metiendo al bote porque golpeó una rata de esas que andan ahí en lacra. Lo agarró en su casa y el perro no lo dejaba salir, nada más que dice, a mí me platicó él mismo, me platicó a mí, como ves. Él hasta tiene borregas, el señor tiene varias cosas. Está algo alivianado. Pero la puta rata esa le andaba robando las herramientas, yo creo, porque se metió al garage y... No era un garage, pero era un pinche techo donde ahí tenía un chingo de herramientas, motosierras y y serruchos y un chingo de cosas, de herramientas. Y me dijo, un día estábamos platicando, porque me dijo, mira, ponte trucha aquí con los policías y con las ratas. Me dijo, porque están de acuerdo, están juntos. Para la frontera sí, así es, no sé. Por aquí igual. Pero allá sí están unidos. Es lo mismo. Según me platicó que el cielo ya en la madrugada ya empezó a perro ladre y despertó y salió a ver qué, que el perro te dice, el pinche perro no dejaba salir al vato de adentro, y el pinche vato llevaba la mochilita cargada de cosas y quería brincarse la cerca y el perro lo tenía agarrado del pantalón así de bien y no, cuando fue y salía para afuera, si el pinche perro no lo dejaba, bien agarrado lo tenía. Y entonces ya cuando este Rufo salió, no, pues se agarra un pinche garrote y ahí lo trae a puro garrotazo. Y después de la garrotiza ahí ya está lloviendo. Va a llover, ya. Va a llover, hijo. Después de la garrotiza ahí se le ocurre hablar al placa, ¿cómo ves? Hombre, le estaban poniendo hasta cargos a él. ¿Cómo ves? Dice que batalló para que lo soltaran, si no es que fue su vieja y pagó una multa, no lo sueltan al señor, ¿cómo es? No más porque me abrió la lacra. Y lo agarró dentro de su casa, ¿qué quieren que hiciera? Le quedan grandes los zapatotes, ¿ah? Sí, a huevo. Mira. Sí, de loche, están en el. ¿Qué onda, chavo? ¿Cómo sigues, güey? ¿Ya? Mira, todavía madreado. Entonces, perra madre, puta vieja. ¿Hora cuál? Me hizo cita, güey, para la canción del lector, el fin de mañana. Que me espera hasta la tarde. ¿Ah? No, ahorita me dijo un vato. Vete a la calle Francia, güey. Ahí te la sacan de volada. ¿Francia? Pues tarda. Alemania. Sí, ahí donde yo recomiendo ir. No, oye, de rato, dijo. Ahí puedes ir a Natal también, güey. Ahí no es nada de que ya se acabó la noticia. Ajá. Ahí en Alemania son mucho menos estrictos. Aquí en el Palacio Federal son bien estrictos, cabrón. ¿Qué son, güey? Es que ya son las 8:30, ¿no? No ha llegado ahora el momento. Estoy viendo eso. 8:50, cabrón. Vamos a tener. Sí. Vamos a tener que ir al mano mío. Yo me voy a meter ya. Te voy a dar una vuelta así. Si veo que no está el guardia en la torre, ¡pum! Por ahí. ¿A dónde es? ¿Para adentro? A la pista. Pidan buena comida. Hasta mañana. Dice el viejo, eres bien grosero. Señorita, le dije, ¿cómo quiere que me ponga con usted? Llego tres días, el día que se me dijo, vaya por su acta, fui por mi acta, la traje. Venga a las dos, vine a las dos y me regresaron. Venga mañana a las tales horas, fui. Luego venga a las dos y ahora, o sea, ayer me hicieron cita para hoy en la mañana. ¿No está saliendo con sus chingaderas usted también? ¿Qué estamos jugando? ¿Qué dice? ¿O quiere que la reporte? Le dije, yo sé dónde la reportarla. Ah, no, bueno, pues entonces hágame mi trámite. Y vamos, pues empezó a llegar más gente. Y dije, ya, vale. Fórmese, le dije, si estoy, llegué a la hora que me dijeron, y yo quiero que me forme ya, hay un montón, le dije, que no me dan 100 fichas. Bueno, señorita, usted está mal, usted puede ayudar a la gente, está para chingarla. Grosero, aquí a su madre, ya le hablan a los guardias. Y ahí, como yo trabajé ahí en 3 años de encargado, salió el administrador y pues, iba subiendo por el administrador. ¿Fuera qué, Gerardo? ¿Ya estabas? No, le digo, pues aquí estos, déjenlo, no lo saquen. Aquí puede venir, él trabajó aquí 3 años conmigo, mi culero. Pero es que le ofendió a las. Oiga, pues que hacía así, administrador, con la lista de. Siguen igual. Esta gente no cambia. Mucha gente se ha quejado, dijo, porque las hacen ir y huir y venir y que les faltó un documento y que les faltó nada. Voy a ir a esa Alemania, güey. Alemania. Sí. Me dijeron que está por... Por Enrique Díaz de León. Así nada más. Sí. Me dijeron no que por la Televisa. No sé si está Televisa por ahí. Sí. Está la avenida Enrique Díaz de León y ahí entre Alemania está una farmacia Guadalajara. A un lado. ¿Quién es la farmacia? ¿Cuál es? Mañana llegan los noches aquí, güey, a la vuelta, a las 8:30 de la mañana. Vamos a la mano enemiga ahorita. Fíjate que me dio más de todos. Desde que me salió una cucarachota, güey. No, madre. ¿En dónde quedó? Por no digas. Neta, güey. Ahí una mano. Mira nomás lo amarillito. Mira. Mira nomás. Y luego era chicharroncito en salsa roja. Vas a querer. Era la cucaracha, ¿qué color era? ¿Qué color vas a querer o te pido un huevo? Pero pues ahora sí que fue un accidente. Yo se le fue la cucaracha ahí, güey. Pero no creo. No, esa madre es. No, adrede, no, pero. Pero pues está cabrón, de todo modo. Ni pensar en eso, porque no, se enferma uno de la pinche padre. La cucaracha trae mucho virus. Ya cada que cuando una, llorrera, una vez fui con un amigo y nos dieron puro apenas me aliviané de la puta diarrea. Nos dieron un vasote de puras carnitas. Ajá. En salsa, igual. Ay, le sabes que vamos a comprar un plato grande, compramos un plato y le vaciamos y ahí está, cucharito. Les pongan lo que traigan porque van las ratas, ¿eh? Nah, no traigo nada, hermano, lo que traigo es una puta hambre. ¿Esos qué son? La Marina. No, la Guardia Nacional. Ahí dice la Guardia Nacional. Lo que traemos es un pinche hambre. Ah, ya ahorita también, me duele el estómago de hambre. Como a las 5 de la mañana ya tenía hambre. Yo igual, carnal. Qué bonito. Es que si eres abusado, ¿sabes papeles? ¿Para qué? Tú agarras y métete. Voy a arreglar mi seguro popular, voy a cambiarlo. Ah. Yo sí la hago, yo que entro un saco, voy a ver qué agarre. Me meto al baño y después salgo por acá y me meto. Ya me regreso al comedor. Pues sí, pero eso lo puedo hacer cuando mucho 2 o 3 veces. Y ya después van a decir, oye, cada vez todos los días vienes. Ah, no, pero cambian los guardias. Ah, bueno, sí. Ahorita están otros. Ahí estaban uno, ahí entré yo también. Y me dijo, un guardia. Tú vas al que sí, güey. Pásate, güey, tú te pasas a comer. Ya me conocen unos guardias. Y lo que les gusta a ellos, que les digo la neta. Como le dijo un güey, ¿dónde va? Tengo hambre, güey. No, me vengo a curaciones. Nada. Dime la neta. La neta, si tienes hambre, pasa a comer, te dejo entrar, güey. Pero a mí háblame con la neta. Yo aquí pongo que vienes a curaciones. Es lo que le digo a la gente. Es que el sábado sacaron uno a raya, güey. Todo mugroso, todo dado a la verga, pues. Y adentro del comedor, exigiendo. Ah, bueno, se pone cabrón. Que lo sacan, güey. Y por eso es pendejo que otros que quieren comer algo la llevan, la neta. Yo nada más voy ahí. Me echo unos, te dan 4 o 5 tacos. Un café y me salgo. Y me voy allá al... ¿No has ido con los franciscanos? Ah, a la cabeza de la salchicha. Serpiente. Ah, no. ¿A los tacos de soya? No, ¿verdad? Yo me voy acá. Cuando está la calle esa del parque Alcalde, con tal parque de las Flores, el pinche mercado de las Flores, te vas en esa calle, pasas la avenida, sobre la, ¿cómo se llama? La avenida esa que está, la cruzas a 3 cuadras, ahí va un portón de madera grandote. A las 9 les dan un lonche de salchicha. Sí, y café. ¿Cómo está? A las 9. Sí. ¿Y todos los días? Todos, de lunes a viernes. Ah, pues es que si no nos dan ahorita, pues no vamos para allá, ¿no? ¿O qué? ¿A lejos? Al parque del Alcalde, güey. Oh, sí. En los franciscanos, que se llaman. Está a las 9. Es que yo sí me quiero meter porque con un lonche yo no la hago, cabrón. A mí me soltó el estómago los frijoles anoche. La esa estrella la que olía feo. Olía sea flor de muerto, cabrón. Ya que una, el olor de una, rosa que nos la despide, así bien, pero bien feo, güey. Yo me dije, será, no será cierto. Y me metí al comedor cuando ella lo estaba haciendo y olía bien feo. Dije, no, si eres tú, amiga. Le dije, ¿qué te echas? ¿Qué perfume? Nada. Báñate, amiga. Le dije, se enojó. No, yo no puse el impermeable, ira, para no mojar. Yo, tú sí sabes. Ponía gallo entonces. La como flor de muerto, como muerto, güey. Dije, no, fue uno que no, que no me agüito, mi hija, pero la neta, se ve mal. El hijo de su puta madre, narizón culero, también le paré los tacos. Fue el hijo del taco, la licenciada Gerardo está ya tomándose dos cervezas. Dijo la licenciada, oye, Gerardo, que te vieron tomando ahorita dos cervezas. Dije, la verdad, sí, licenciada, pues ya sé quién fue el psicólogo. Que me pásate ya, que le digo unos baños. Para la otra que ande de tonto, voy a cobrar la nariz un vergazo, pinche nariz, un pedo, tu puta madre. ¿Qué te importa, güey? ¿Qué te pido? ¿Qué les pido? Por eso trabajo cuando traigo dinero, güey. Y ahí le bajaron el güey. Ya me lo abrió una lavaca también. En todo el albergue lo han corrido, mi sobrino. ¿Cuál narizón? Ese güey que está con la cosa roja. Como yo estuve ahí. Sí, güey. Él viene acá con la mujer. Hasta yo te, ya hasta me habla, que obvio, güey. Corrimos el mismo donde está bien. Ya sé que me. ¿Qué me importa él de andar de mi torcero? ¿No? ¿Qué me importa él si él le gusta de todo? O hay que vencer su pedo de él, de tuyo, el mundo, la vida de las personas, güey. La madre se me acabó el dinero, poco de dinero que traía. Ayer por internet le conecté a mi carnal. ¿Cómo andas, güey? Le dije, pues ando jodido, ya se me anda cuidando y curando el dedo, le dije, pero. ¿Necesitas dinero? Sí, güey, pero perdí mi credencial, dije, necesito tramitarla. ¡Ay, pendejo, eso, mano! Y ese del lonche me interesó, compañero. Pues, ¿te puedes depositar a otra, no? Sí, me la voy a sacar el. La traigo la mía. El psicólogo, güey, me dice ayer. Sí. Dije, hey, mi hermano va a mandar un dinero, me lo puedes sacar, ¿no? Sí. Yo traigo pero cansado me va a mandar el güey. Cansado dos rayas. Sí, sabes dónde están los franciscanos, ¿no? No. De verte al pinche. ¿Cómo se llama? Alcalde. ¿No voy por alcalde? ¿Para dónde? ¿Para allá o para acá? Al parque del alcalde. Ah, el parque alcalde. Sí. Te vas a esa calle, hacia allá, hacia el. Jesús García, se llama la calle. Hacia el mercado de las flores. Sí, me subo. Te va todo derecho a esa calle. Te doy cuenta que esta es la avenida. Federalismo. La cruza. Te vas así. Sigo subiendo por ahí. Bueno, ¿sabes? Una, dos. Dos cuadritas. Ajá. Y hay dos palmas. Ahí está la puerta de madera grandota, como un café. Ajá. Negra. Ajá. Le tocas el timbre. Ya. Sale el vato. ¿Qué? Un lonche. ¿Quieres café? Sí. ¿Y te da café? ¿Hasta qué hora? De 9 a 11. Todavía falta, ¿no? Una vez. No, pero lo que llegas. En lo que llegamos ya son las 9. No, ya son las 9 y cuarto, 9:20. Vamos. Yo voy a entrar aquí, güey. Vaya, por si les da, güey. Yo el diario voy a ir. ¿Sabía un 10? No, pues ahorita con las señas de él. Fácil, pues. Ahorita se van al parque, el alcalde. Pues que la van dos sentidos, va para allá y va para acá, tú agarras el sentido que va a ser, sí. La avenida Federal. Sí. Llegas al mercado de las flores, lo pasas. Ajá. Está federalismo. ¿Cuánto paso? ¿Nomás una cuadra o qué tal? No, tú vas a pasar federalismo, sí. Hay un Oxxo nuevo, cuando vas a cruzar federalismo hay un Oxxo nuevo ahí en esquina. Ajá. Tú lo pasas derecho. Y de ahí, ya pasando federalismo, una, dos cuadras. Ajá, sí. Dos cuadras. Y ahí vas a ver las palmas, luego de esas. Ah, dos palmeras. Y tocas el timbre. Ah, ahí vas a ver la gente en los talibanes. Sí, eso es lo que le iba a decir a él. Que va a haber gente allá afuera. Sí, tú te vas sobre la pinche calle esa del. Jesús García, la del Parque Alcalde. Te vas así. Porque suben camiones para arriba. También, no. Tú te vas derecho. Paso Federalismo. Pasando federalismo, en la esquina está un güey que cambia aceite para carros. Tú le sigues derecho. Derecho, vas a pasar una, dos cuadras. Y vas a encontrar así un pinche jardincito con malla. Ahí un ladito está. Ahí vas a ver los talibanes ahorita. Ahí los vas a ver. Dos palmas, vamos un palmarito a caminar. Neta, te dan un lonche de salchicha, toca decirme. Si ves talibanes ya no le toques, sale. Y ya, ¿cuántos llegaron más? No, pues dos cositas da, güey. Yo voy a estar como a las 9:30. Y no hay chance de donde quieras. No, está difícil ahí, ¿verdad? Sí, lo mata uno, pero no, si llegas a veces. No, es que es un lonche, pues, sacado para todo el día. Solamente que regresemos en la tarde, pero es que un lonche, la verdad, sí es poquito, pero está bien. En las a las 2 de la tarde también vienen a comer aquí. Sí. Pues pueden ir allá. Es mejor que nada. Por el lonche y luego vienen a la casa mía, ¿no? Sí. Porque ahí en la mano, amiga, sí dan mucho, ¿eh? Ah. Machín, cabrón. Pero sí. Este vato ya nos dijo que barajita. En serio, en tira el agua, güey. Y se me va a meter allí, porque yo sí tengo un chingo de hambre, güey. Yo con lonche no la hago. Ya me traigo puto 10 pesos para entrar a rato en la noche. ¿Ustedes qué onda, compa? ¿Vamos para allá? Sí, sí, llegan, güey. Ahí está, nada más es una pasadita. Sí, como no está muy nublado, va a dejar de llover. Pero sí les da, güey, la noche sí les da. De lunes a viernes, de 9 a 11. Pero si llegas primero, a veces hay unos que llegan a las 8 y se ponen a barrer y les dan un plato de comida. Mañana es viernes, mañana es lunes a la torre, te dan 2 y 2 jugos. Yo los guardo en la mochila y después ya me regreso otra vez y me dan otros 2. Mañana a las 8:30 están ahí. Sí, pues sí llegan, güey, ahorita se quita el agua. Oye, yo no aguanto el baño, yo por el compa, güey. Bueno, sí, ahí ya nos vemos en la tarde o en la noche, compa. Gracias. ¿Sabes cómo llegar? Sí, sí, ya me los encontré esta vez. Seguramente que no fuera ahí. Pero no, sí. Ahí, ajá, no sirve estar ahí nomás. Ahorita parte de rumbo, porque vamos. Nosotros también. Oye. Ajá. Yo más me lo rumbo. Yo me voy a los. Yo más por mi lado. Hay gente que se pone los semáforos, ¿verdad? Yo lo pongo con él, a todos los dos. Es que en los semáforos yo que estamos cabrón. La pista. Porque... Bueno, yo nunca me he puesto a pedir dinero, ¿no? Todas las cosas. Pero... Ya se puso un poco en verde. Y accidente y... Lo que sí debe ser vergonzoso para los que tienen los semáforos es que hay otros que se ponen a cambiar ahí. O sea, limpiando vidrios o poniendo algo. La otra vez el Víctor, el quemado, que está yendo a la verga, me dijo y se quejó, dice, no hombre, y se fue a pedir un semáforo, dice. Y estaba una muchacha aventando unas pelotas, dice. Ah, le dice, una malabarista. Sí, dice. Y me dijo que me fuera, dice. Ah, oh, valió verga, lo ocurrió. Pinche vieja, dice. Sí. Está cabrón, le digo, pues ella. No, la compró una bonita esa. No, no, pero. ¿Quieres comprarla para ti? ¿Cómo te la comes? Mira, allí por donde vamos a ir ahorita, hay una panadería donde ven bien buenas para los grandes. A ver, no, yo con mi centro de mano, yo sí le ayuda, me ayuda mucha gente. Yo paso a pedir eso para mí. Panadería sin un pan, pasar una bomba. Por allá por donde está el arranque, no sé dónde está el lugar, ¿no? ¿Cómo le llaman? Mamá, sí. Ahí en ese parque del pan, por eso ahí no me gusta el pan. No, a mí tampoco está rato, no gusta el lacto. Ándale. Me vienen, me cae mal a mí, me gusta el lacto. Por ahí se están manejando. Sí, y hay muchos buscapitos por aquí. Esos güeyes que dijeron dejen adelante a las mujeres y que no sé qué y qué. Esos güeyes me pegan con punta en la vez. Me tocó, ¿no? Me tomado esa mano que no me estoy viendo. Este contengo la mano así. A coger, si tengo. Ahí todavía estoy. Aunque me dijo Juan que a más tardar, al final de enero, a más tardar, me ando fuera. Oye, Mario, eso de que te dijo Ernesto, eso es broma. No, bueno, cierto, la pura neta. ¿Por qué voy a estar hablando con que no son? Pero si el mato me dijo eso, yo no creo que no lo haya dicho nomás por decir. No, porque si no, eso no se debe. Eso no se debe decir. No, no, eso no se habla nomás de broma. Además, el rato no podría andar hablando de eso. No puede andar diciendo, levantando falso, que le gracié el cliente. Ajá. Él no puede andar levantando un falso de esa broma. Ajá. Porque eso no es una palabra. Esas palabras graves, esas y los otros vatos ya sabían porque hasta me dijeron aquel vato que lava carros. Me dijo, pero me dijeron, me dijo, tú ves lo que le pasó al vivir bien. Ay, me dijo, ¿qué? No, pues, que Juan le cantó. Me dijo, es un juez, y pregúntale, ya le dijo, y me dijo, Ya, Todavía dijera que estaba, lo se le quedaba viendo. Vamos a ver qué es el pedo con uno. ahorita no. Pero es muy fuerte, como que ya alguien agarró de almohada, lo voy a llevar. Está bien, como no, llevármelo. Ahí está, mamá. Ponerle nomás una puta. No me pegó. Llegamos a llegar a la calle de San José. Llegamos a Jesús García. Jesús García, Jesús García. perdiendo mi copita. Puro güey, así la cabeza. Y otro traguito. que era el trabajo, una solicitud. ¿Cuál tiempo? No es que me acordé que antes se daban los No mames. ¿Qué se pega? No, porque se muere. Yo, ahí en el Cadix se nos daban clases de esa madre, del VH y de no sé qué tanta mamada. Y estaba tratando de hacer una. Se va comiendo las válvulas de la sangre, células de la sangre, no sé qué madre. Y el güey que nos daba el doctor ese dijo: cuando tiene relaciones es cuando se contacta. Pero por tomar en un mismo vaso, abrazar a una persona o darle un beso, no pasa nada. Y con la misma saliva dice mucha gente que no es cierto. Dice el tono, es cierto. Pero mucha gente que... Yo con mi hijo, allá en Tijuana, en un comercio de las monjas, ahí trabajaba yo. Y vámonos, gente que se ve así. Gracias, tío. Gracias por todo. ¿Cuántas tú quieres más? ¿Quieres café? Sí. Yo también. Sí, tú. ¿Cómo que el, qué hora es lo más temprano que puedo venir? Lo que pasa es que... Tomo también temprano a trabajar. Es el 9... Ese computador no viene a las 8. Pero eso no viene a las 8. Ah. Pues si te vienes a las 8 y hay, ¿sale? Sí, muchas gracias. ¿Sale? Sí. Muchas gracias. Esta. Todo bien calificado. Aquí es la ropita que me dejaron por si algo le sirve. No, yo también le sirve, me sabe. ¿Qué es ropa? A ver, de mi rodera para ir a comprar los cables. Eso sí me queda a mí. Yo también la necesito. ¿Sí te queda? Sí. Lo que me gusta es que está delgada y no hace mucho gusto en la mochila. Mira, ese está bueno para ponérselo debajo. Yo sí ocupaba una de esas, con la que agarró. Vamos a poner las pinches manos para ir a jale. Jale. ¿Esta otra? Está mejor, está más blanca que esa. Oh, mire, esta le queda más bien a usted, está más grande, está aire. Cambiamos. A ver, déjame ver. Porque si vas en camino comiendo, no sé cómo lo comprar esto porque es que tiene. Ahorita me lo llevo, ¿eh? Ahorita me llevo el vaso. Yo voy a la biblioteca del estado, que está en Belénes. ¿Belén? Belénes, sí. ¿Belén? Ese está por allá por Zapopan. Está lejos. Por eso es que me quiero ir ya. Me voy a echar uno. Órale, compa, que les vaya bien. ya pesan las cocinas y para que no se vea la. Mañana nos vemos. Acuérdate que mañana van a dar lonche allá, ¿no?